vivo en la calle, estoy viendo que no se puede. Pero ahora vivo en la calle, estoy viendo que no se puede. Pero veo que eso es en balde, pone cariño en mujeres. Pero veo que eso es en balde, pone cariño en mujeres. Vivo en la calle, a meses de los amigos, pero veo que eso es en balde, ese será mi destino. Pero veo que eso es en balde, eso será mi destino, apa. Ahora vivo en la calle, dice Alejandro Durán. Pero veo que eso es en balde, que siempre me pagan mal. Pero veo que eso es en balde, que siempre me pagan mal. Thank you.